Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como recién, o como durante toda esta hora les han anunciado Luis Sangió y Ernestina Arias, Ernestina Arias de ANRED, que venían haciendo otras voces, otras propuestas, vamos a iniciar un programa especial, un informe especial sobre lo que sucedió en Rosario esta mañana. En realidad, fiel a nuestro estilo, digamos, lo nuestro, más que por la primicia de saber, a ver, cuando llegue el décimo muerto, poder decirlo, digamos, que es en lo que están todos los medios, ¿no? Vamos a ir por otro carril, o por lo menos intentaremos ir por otro lugar. Intentaremos charlar con, vamos a charlar con compañeros de Rosario que seguramente nos ayudarán a reflexionar sobre la cuestión, no solo sobre lo que sucedió hoy, sino sobre esta ciudad, que en realidad, digo, y más allá de lo que haya sucedido hoy, porque por ahí después se termina determinando que fue solo un accidente casero o un gasista que hizo mal su trabajo, digo, qué sé yo. No todo tiene que ver con que Rosario está hecha a pedacitos, pero sí está hecha a pedacitos. Y como estas situaciones de inundaciones, de situaciones peligrosas para la gente que vive allí, se repiten, así como lo hacemos con Buenos Aires o como lo hacemos con otras ciudades, otras provincias, teníamos la idea de acercarnos a esa ciudad a través de los compañeros y de los ojos de los compañeros que la transitan todos los días, ¿no? Sí, aprovechando que la Red Nacional de Medios Alternativos está en muchas provincias, queríamos escuchar la voz de esos compañeros para que nos cuenten qué es lo que está pasando allá en Rosario y qué ellos pudieron recabar informándose sobre las noticias que se empezaron a correr desde el primer momento que ocurrió, ¿no? Que esto que decíamos hoy con Luis, la palabra accidente a veces queda chica. Uh-huh. Totalmente, sí. Bueno, en un instante vamos a estar charlando con la gente de Radio Popular Che Guevara. Ellos funcionan allí en La Toma, en lo que era un supermercado y se transformó en un lugar recuperado para la cultura, la comunicación y la militancia rosarina. Uh-huh. Desde allí está la gente de la Radio Popular Che Guevara, que son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, y con ellos vamos a estar charlando en un instante, porque Luis Guzmán está, que es uno de ellos, está allí en el lugar de los hechos, ¿no? En el lugar donde sucedieron los hechos, para contarnos un poco más. Sí, vos decías que nosotros, como siempre, tratamos de corrernos de los lugares comunes y de los medios masivos, como informan, ¿no? Es difícil, justamente por el tipo de hecho que sucedió, poder tratar de llegar a verlo desde el otro lado. A mí, desde el primer momento que me enteré de este tema, y quizá por un problema de deformación profesional, porque más o menos conozco y he laburado muchos años en la construcción, solo me llama la atención una cosa, que si alguien estaba cambiando un regulador de gas, para que se tenga una idea, en un edificio ese regulador de gas funciona igual que una garrafa. Una garrafa tiene esa bochita redonda, eso lo que hace es trabajar y regular la presión que sale de presión media, en este caso de la garrafa, a un artefacto de gas en tu casa, en la cocina, en la estufa. En un edificio es exactamente lo mismo, ese regulador tiene una gran bocha que lo que hace es bajar la presión. Es lo mismo que en la corriente eléctrica, vos tenés alta tensión, media tensión y baja tensión, y hay distintas etapas que hacen que baje y te llegue a 220 a tu casa. De 3.200 kilos pasa a 220 watts. En este caso es lo mismo. A mí lo que me llama la atención es que un operario esté trabajando en un proceso para cambiar una válvula reguladora y no esté cortada el gas, que no hayan cortado, claro, una válvula para que no llegue hasta ahí mientras estás cambiando. Es lo mismo que vos en tu casa estás cambiando la perilla del gas y no cortaste la llave de paso. Uh-huh. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que me llama la atención. Y ahí es donde así, quizá la óptica es, y bueno, más allá que en este momento lo que se está planteando es, bueno, la cantidad de víctimas, cómo auxiliarlos, cómo llegar a poder resolverles los problemas graves que se han quedado sin vivienda, se han quedado muchas familias con familiares víctimas y heridos, pero es como que volvemos otra vez a lo mismo. Es la falta o quizá la probable falta de controles de los entes que tienen que hacer eso justamente, ¿no? Por eso, una de las cosas también que se están investigando, la fiscal ya pidió investigar si a Gas Litoral le había llegado algún reclamo por teléfono, si hay alguna llamada de pidiendo una reparación y demás, ¿no? Pero por eso es muy difícil meterse en un debate o en una conversación o en una opinión en el momento que está sucediendo todo esto, pero también estas cosas me da la impresión a mí que si no vas rápido a la investigación, cuanto más pasa el tiempo las cosas se pierden. Sí, sí, seguramente. Si les parece, en un ratito estamos regresando, separamos, cuando volvamos seguramente vamos a escuchar las voces de algunos de los funcionarios que ofrecieron conferencias, ajá, de prensa. Vos ves los medios tradicionales y los medios te dicen que en Rosario la fuerza de seguridad actuaron bien, la fuerza de emergencia. Sí, están insistiendo, ¿no?, con eso. Por eso también nosotros queremos charlar con la gente de las organizaciones, porque queremos como tener su mirada de estas cosas, de si esto funcionó bien o no. Ya lo veremos en un ratito. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. A la primera que vamos a escuchar es a la intendente o intendenta. A ver, tengo mucha policía de género acá. Intendenta. Intendenta, me gritan entre Euge, Ernestina un poco más calma. Por ahora. Todavía guarda las formas, claro. La otra me grita directamente, ya estamos acostumbrados. Si no, mira, músico, ¿por qué no va a ser intendenta? Está muy bien. Escuchame. La intendenta, bien. Entonces, Rosario, Mónica Fein, refiriéndose a lo que pasó hoy. Vamos a reportar lo que vamos confirmando a partir de esta acción junto al Instituto Médico Legal. Por eso decimos que tenemos 6 personas que ya han sido reconocidas, 2 que están en el Instituto Médico Legal y 19 personas que se han registrado como familiares que lo están buscando. Así que ¿Cómo están organizando el plan a futuro? Porque digo, hay personas que han perdido absolutamente todo. Por eso digo, estamos trabajando en la emergencia hoy. Y la emergencia hoy es darle un lugar donde tienen que estar, acompañar cada caso en cada momento. A partir de que trabajemos en la emergencia, estoy diciendo que se derrumbó un edificio de 9 pisos y por lo tanto nuestro primer desafío es trabajar junto a los rescatistas en el lugar para buscar si hay alguna persona herida, alguna víctima, y eso es lo que vamos a priorizar junto con acompañar a cada familia que ha sido afectada, tanto en el equipo de salud como en el equipo de promoción social y desarrollo social de la provincia. A esta altura de la jornada, ¿se conocen los resultados de los peritajes? No, sabemos que están trabajando, estuvo el juez Viena, el juez Curto está a cargo de la investigación, sabemos que la fiscal está investigando lo del tema de gas, nosotros tenemos información que ha sido claramente un problema de gas, vamos a esperar la información que nos dé la justicia sobre este peritaje. ¿Se trabaja toda la noche? Sí, por supuesto, vamos a estar tanto en el lugar con todos los que están ahí atendiéndolos y acompañándolos, como en el CEMAR, como en el equipo operativo de Jujuy y Oroño, todas las áreas operativas del municipio, y también pidiéndole a todos los vecinos que aquellos que no sea necesario no se acerquen al lugar, dejemos trabajar con tranquilidad. Estamos con perros buscando si hay algunas personas. Nosotros después de esta destrucción, derrumbe casi total del edificio, en el lugar, así que estamos trabajando. Ahí van a venir las linderas, van a revisar las linderas antes de que la gente pueda volver a su casa. Sí, absolutamente. Están los bomberos y los equipos técnicos del municipio revisando todos los edificios. Y a partir de que le den la habilitación, vamos convocando a los vecinos y acompañándolos en las otras cuadras para que ingresen a sus lugares. En Calle Salta estamos trabajando ante la situación de emergencia, así que esa calle va a permanecer cerrada y trabajando en el lugar que del derrumbe. ¿Hay peligro de derrumbe de otras edificaciones? No, no tenemos información de derrumbe de otras edificaciones. Ustedes saben que se trabajó durante 3 horas para apagar el fuego. Lo pudimos hacer cuando Litoral Gas cortó el gas en las 2 esquinas. A partir de ahí estuvimos enfriando la estructura, sosteniéndola con los mecanismos correspondientes para que pudieran trabajar todos los equipos de rescate, revisar el edificio y trabajar en el lugar. No se va a dejar entrar a ninguna persona, a ningún edificio que no haya sido revisado por bomberos y equipos técnicos del municipio y que tenga, por supuesto, garantías que no tiene ningún riesgo. Bueno, allí escuchábamos a Mónica Fein, a la intendenta, dando algunas de las explicaciones del caso. Cuando uno ve los medios, ve diferentes tipos de imágenes, ¿no? Los helicópteros sobrevuelan la zona, te muestran ahora el mapeo GPS, te tiran la imagen satelital, utilizan los recursos a full, y en general siempre está la búsqueda rápida del responsable, ¿no? En este caso ya lo están buscando el gasista. Más allá, yo no me animo a decir si el tipo es culpable o no culpable, pero sí hay, charlábamos recién, hay como una sensación de que en estos casos siempre arrancamos por el eslabón más débil, claro, de la cadena, ¿no? Para ir a buscar responsabilidad. Como cuando hay un asesinato, el primero es el mayordomo. Exactamente. Así que bueno, las últimas informaciones lo que nos muestran es eso, es que se está buscando al gasista con la intención de detenerlo, seguramente de tomarlo declaración. Por allí algunos testimonios decían que se lo ve salir corriendo al gasista y al encargado del edificio. Otros que están también para que los toman en todos los casos, ¿no? Los encargados de los edificios, pueblo, sí, de Mancheri, son sospechosos siempre de haber metido la gamba. Y que nada, salen corriendo una vez que arranca la salida de gas, diciendo que la cuestión se pone peligrosa, que va a explotar todo y la explosión habría ocurrido segundos después. Sí, vamos a escuchar. Minutos, sí. Sí, pocos minutos, porque eso, enseguida el gas. Absolutamente. En un instante vamos a escuchar al secretario de Salud de Rosario dándonos algún panorama más, pero estamos comunicados a ver con Rosario. Si no, lo escuchamos a Leonardo Caruana, él es el secretario de Salud de Rosario dando un informe. Bueno, en realidad estamos dando la información desde las primeras horas de los 61 heridos con el Estado y valorando la orientación en cada uno de los efectores públicos y privados que donde están internados estos pacientes. En general, la mayor cantidad de pacientes fueron dados de alta. Existe todavía un grupo que se encuentra internado con lesiones moderadas y todavía hay 3 personas que están por el grado de lesiones en un cuadro evolutivo con una situación de politraumatismos múltiples cuyo pronóstico es reservado. Todo el trabajo que desde el punto de vista sanitario estamos trabajando integradamente con la Asociación de Clínicas y Sanatorios, con la Salud Pública Provincial y todas las áreas municipales tienen que ver con la contención de las familias, la orientación, el trabajo con los equipos de salud mental en el Instituto Médico Legal, en el CEMAR y en el lugar de la tragedia. Y por otro lado, en un listado único, de un registro único de personas desaparecidas para poder estar teniendo justamente la centralización de esa información a la espera de que los equipos técnicos en el edificio logren algún encuentro más, o en la búsqueda también de alguno de los sanatorios, porque también ha habido alguna autoevacuación de alguna de las personas y también puede aparecer alguna persona en alguno de los efectores de la ciudad. ¿Hay niños, menores, heridos? Hay de todas las edades, en realidad, y niños solamente uno en estado más delicado. Pero desde el punto de vista sanitario, yo quiero rescatar el gran esfuerzo que hizo la Asociación de Clínicas y Sanatorios, todos los servicios, para poder garantizar que la asistencia, tanto en el lugar como en la internación definitiva, está garantizada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí la tenemos a Euge trabajando en producción. Una de las cosas que en estos casos se vuelve complicada es la comunicación vía celulares, porque obviamente sí. Se saturan las celdas en ese lugar, ¿no? Pero estamos comunicados ahora con Luis Guzmán. Luis es integrante de la Radio Popular Che Guevara, que funciona allí en Rosario, en el espacio de La Toma. Luis, bienvenido aquí a esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Estamos en la esquina de Salta y Oroño, a unos 30 metros del edificio. Una tragedia lo que sucedió en Rosario. Estamos hablando del edificio que está en calle Salta 2141. Es un edificio que está compuesto por tres cuerpos, de 18 departamentos, el edificio que colapsó, y los otros edificios que componen una cantidad de 62 departamentos. Estamos hablando de que en este momento se está investigando, que hubo un allanamiento de las oficinas de Litoral Gas, que es la empresa privada que, la provincia de Santa Fe brinda el servicio. Podemos decir que en ese momento confirmaba el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, que ha sido detenido el gasista que estaba haciendo un trabajo en el subsuelo del primer edificio, en donde lo que estaba haciendo, se habla de que estaba intentando reparar uno de los distribuidores de gas, que en ese momento se produjo un zumbido. Y una media hora después, alrededor de las 9:30, es donde se escucha y donde se produce la explosión. Luis, sí. La empresa es una empresa que llegó a brindar el servicio en los 90. Es una empresa que tiene muchos años, sí, de los 90 estamos hablando, está brindando el servicio. Es una empresa de capitales españoles, Litoral. Como te decía, iban a arreglar el regulador de gas, tenían que cerrar las llaves, decían algunos de los vecinos, para que no ingrese el aire, y bueno, eso fue lo que produjo la explosión en ese momento. Hay un gran operativo entre la municipalidad, la provincia y la nación. Se ha realizado en el mismo momento donde la pérdida de gas se produjo, empezaron a autoevacuarse algunos vecinos. Pero ahora, bueno, hay un operativo de evacuaciones de unas dos cuadras a la redonda del edificio. Como decíamos, en la empresa Gas Litoral, el gerente, de nombre José María González, dijo que no había denuncias previas sobre pérdida de gas. También se puedo mencionar que el CEMAR, que es un sector que centraliza en estos momentos el operativo de emergencia para todos los familiares que están con familiares desencontrados, allí a unas, digamos, 10 cuadras desde acá, se están recibiendo todo tipo de informaciones y se están distribuyendo. Un dato para aportar a esto es que, por ejemplo, se hizo un pedido de donación de sangre y que ya al momento de las 6 de la tarde ya habían más de 200 donaciones, lo cual ya ha hecho suficiente por el momento este servicio, que bueno, es solidaridad de la gente que se ha manifestado rápidamente. Instituciones públicas y privadas también han aportado, tanto sea ropa como brindado la posibilidad de que los evacuados puedan alojarse por esta noche y por las noches que vengan, que tengan que alojarse allí. Los vecinos y las personas de los edificios cercanos que han sido evacuados. Un edificio, que es el segundo del que se produce la explosión, de 9 pisos, ha desaparecido prácticamente. Y lo que decía la intendenta en una conferencia de prensa, bueno, ya lo habíamos compartido a la nota, es que se está pensando el plan a futuro, después de la emergencia, de ver cómo los rescatistas realizan los trabajos aquí, cómo se sigue el día a día, el trabajo, la contención psicológica de los familiares, de las víctimas, de las personas desencontradas y de los más de 60 heridos que se pueden contar hasta este momento. Y bueno, la noche va a ser larga, se va a continuar con los trabajos durante toda la noche, es lo que se menciona por acá. Hay un operativo tanto de la Policía Provincial, también de la Policía Federal, la Guardia Urbana Municipal, Defensa Civil. Y bueno, también hay un operativo especial de la Policía Federal con rescatistas que han venido desde Buenos Aires para poder aportar al rescate de las personas que todavía se supone que siguen adentro del edificio. Luis, recién charlábamos con Ernestina Arias de ANRED y con Luis Angió, que en los medios tradicionales se habla que ha sido, dentro de la tragedia, bastante eficiente la ayuda médica y la ayuda de los rescatistas y de los bomberos y de la policía allí. ¿Cómo podés evaluar vos, desde lo que estuviste yendo y viniendo de ese lugar o desde los comentarios de los vecinos, pero digo, cómo lo viven ustedes allí? Mira, el operativo es grande. La eficacia habría que medirla a medida que se va trabajando en lo complejo y en lo extenso del rescate. Te puedo decir que a algunos sectores de quienes se encargan de este operativo han respondido rápidamente, otros todavía se están evaluando cómo va a ser la noche, cómo va a seguir. Se hablaba que después de las 6 de la tarde, cuando empezó a oscurecer acá en Rosario, cómo iba a ser el trabajo a oscuras, donde se iba a complicar un poco más la situación, pero habría que evaluarlo a medida que se vaya realizando todo el operativo, cómo se está dando. Uh-huh. Luis, una pregunta. Luis te habla, Luis Angio. ¿Qué tal, Luis? ¿Dentro del edificio fue un cuerpo del edificio que se desmoronó totalmente, el de adelante? Sí. Por lo estamos que se hablando, ven las imágenes de televisión, ¿no? Sí. Son un edificio compuesto por tres cuerpos. El edificio que colapsa, que sería este que se produce la explosión, es el que desparrama la explosión, digámoslo, de alguna forma. Sí. Y el edificio que sufre mayores consecuencias es el de al lado, que la explosión hace que se derrumbe este segundo edificio, y el tercero que haya sido afectado severamente también. O sea, estamos hablando de estos tres edificios, que están compuestos por 62 departamentos. Claro. Sí. Y así como para ahora, vos que estás allí en el lugar, el tiempo, porque sabemos a veces que influye mucho, no hay lluvia, el tiempo está tranquilo, vamos a decir, con ninguna complicación en el sentido del clima. El clima está ayudando por la hora, si tenemos en cuenta de que el servicio meteorológico había anunciado por lo menos hasta ayer y hasta esta mañana que se esperaban lluvias para esta noche, pero por lo menos en este momento no hay más que viento. Ajá. Y no hay pronóstico cercano, viendo el cielo, de que pueda llegar a venirse un temporal, que es bueno y es adelantador eso en ese sentido. ¿Tenés algunos testimonios por ahí? Mira, recién salió el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, estuvo hablando a los medios presentes. Si te parece, vamos a intentar escuchar algo de lo que decía. Dale, lo intentamos. Así que bueno, esto es lo que le podemos dar. ¿Quién es el titular de la causa? ¿Puedo hablar con él? ¿Puedo hablar con él? ¿Puedo hablar con él? ¿Puedo hablar con él? Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto. Uh-huh. Bueno, Silvio, el testimonio acaba de salir de ahí de la zona. Hace instantes se refirió en estas palabras así a la prensa, así que esto es lo último que manejan las fuentes oficiales. ¿La cosa está ordenada por ahí o hay mucho curioso? Porque en estos casos suele haber mucho vecino que se acerca, más allá del miedo, ¿no? Que se acerca como a allí a ver y a veces se entorpecen el laburo, ¿no? Está tranquilo por ahora. En realidad todo el día fue tranquilo. Se trabajó desde quienes estaban colaborando en el operativo acá en pedir silencio a toda la gente que estaba cercana, porque es fundamental esto al momento de poder sentir si hay personas que de adentro del edificio todavía estén pidiendo ayuda o que puedan manifestarse de alguna forma. Hay, Luis, hay varios edificios evacuados en la cuadra, con las personas, las han alojado, reubicado en algunos lugares. Sí, esto es el perímetro de unas dos cuadras a la redonda. Se hablaba de que iban a cortar la luz y el servicio de gas a unas cuadras a la redonda, pero esto no es más de dos cuadras. Hay casas donde más de esas dos cuadras la vida es normal, no hay problemas ni con el gas ni con la electricidad, así que está reducido a este perímetro, se puede llegar a decir. Luis, ¿tenés algo más por ahí o te parece que retomemos en un instante? Mira, por acá están funcionarios de la municipalidad, de la Secretaría de Promoción Social, si te parece, y a lo mejor podemos tener dos palabras. Dale. Vos decís. Vamos a ver si podemos hablar. Quien está por allí es Luis Guzmán. Okay. Sí. Dos palabritas para la radio. Sí. Estamos acá, Fernando, con José Catena, subsecretario de Acción Social de la Municipalidad de Rosario, de la Secretaría de Promoción Social. José, te paso con Fernando de Radio Sur de Buenos Aires. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bueno, me imagino que no debe ser un buen momento. ¿Cómo se está ayudando desde los ámbitos que la ciudad de Rosario tiene en general para promoción social? Mira, lo que hemos organizado en conjunto con Salud es acá una carpa donde hay trabajadores sociales, psicólogos y equipos trabajando, que están por un lado dando información a las familias que vienen a buscar información respecto a algún familiar que pueda haber estado acá en el lugar y derivándolo al hospital, al CEMAR, y por otro lado viendo familias de acá de la cuadra que esta noche no van a poder estar pernoctando en sus lugares, si tienen algún lugar a donde ir o si podemos transportarlas a algún hotel o algún lugar de alojamiento para que puedan pasar la noche y mañana ver bien, después de una pericia técnica que se tiene que hacer respecto a la seguridad de cada uno de los edificios, si pueden volver a su hogar. A eso me quería referir, buenas noches. Desde el punto de vista de los edificios, ¿todavía no tienen asegurada la estabilidad de los mismos? ¿Hay riesgos? No, mira, no hay, en realidad, a partir de acá hay toda una cuadra cortada, que es la cuadra donde está el edificio. En esa cuadra, mañana a primera hora, van a estar los peritos de Obras Públicas y Planeamiento, viendo edificio y casa por casa, digamos, edificio por edificio, cuál es la condición estructural de cada uno de ellos para ver qué, digamos, si son habitables o no. Después de eso, vamos a tener una idea más clara, pero esos están los peritos que mañana van a empezar a trabajar. Hoy lo que están haciendo son los rescatistas dentro del edificio, digamos, que ocurrió la explosión. Catena, digamos, uno tiene conocimiento de hechos similares en otras partes. Digo, a todos se nos vino a la cabeza las imágenes de la voladura de la AMIA hoy, ¿no? Ustedes no han tenido casos, digamos, es la primera vez donde se ve este laburo conjunto del municipio en situaciones de gravedad civil. Sí, mira, en realidad... Estas características no hemos tenido. Sí, digo, el laburo conjunto, te quiero remarcar que por suerte se ha dado con todos los estamentos, no solamente dentro de la municipalidad, sino con la provincia y la nación. Desde temprano estuvieron todos los estados acá funcionando en conjunto, y la verdad que yo creo que bastante operativamente, pero bueno, la situación así lo amerita, ¿no es cierto? Uh-huh. Catena, gracias por haber pasado por aquí por la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por favor, hasta luego. Hemos charlado con José María Catena, que es el subsecretario del área de promoción social allí en Rosario. Recién charlábamos que, digamos, como contraposición a esto que decíamos al principio de que se, se dice por lo menos que se está trabajando ordenadamente, que los últimos antecedentes de catástrofes naturales que se dieron allí, de inundaciones en general en las barriadas, se quejan bastante de la cuestión de la acción social posterior, ¿no? Sí, quizás el contexto es diferente en los barrios, quizás la tragedia sumó mucho en el sentido del impacto y de la urgencia y la emergencia, que también en los barrios se vive diferente, en los barrios se vive en emergencia constante, y es una situación que por ahí sí se puede llegar a complejizar la respuesta para los barrios, la respuesta para la zona céntrica. Esto es pleno centro de donde estamos ubicados ahora, calle Salta y Boulevard Oroño, estamos hablando a unos 10-12 cuadras del Monumento a la Bandera, en pleno centro de la ciudad. Igual, y de todas formas, un mensaje que también circula mucho y popularmente, que es hoy no hay banderas ni políticas ni tampoco futbolísticas. Tanto los clubes más representativos, como son Newell y Central, han ofrecido sus establecimientos para todo lo que sea necesario. Todos los partidos políticos coincidieron en levantar todo lo que tenga que ver con la campaña electoral. Recordemos que este domingo hay elecciones acá en la provincia de Santa Fe y también en la municipalidad, donde se renuevan cargos, y bueno, han decidido levantar simbólicamente todo tipo de campaña por estos días que vienen. Bueno, nosotros recién charlábamos en privada con la gente del movimiento Giros, uno de los movimientos sociales de allí, que decidieron no hablar al aire porque van a elecciones por primera vez este fin de semana y no quisieron que se entendiera su participación en este programa con críticas a la gestión como una cosa, digamos, de aprovechar la situación de manera partidaria, así que está claro, digo, está dicho esto de que están siendo hasta los políticos tradicionales están intentando ser respetuosos en estos momentos. ¿Ernest? Sí. No, ¿qué tal, Luis? Buenas noches, Ernestina te habla. Hola, Ernestina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, ¿sabes qué me había quedado desde el principio que arrancaste con tu informe, muy muy bueno, muy completo? El hecho de poder caracterizar un poco más a esta empresa que se encarga de distribuir el gas en la ciudad de Rosario. Porque entendemos que, bueno, Litoral Gas está desde los años 90, creemos también que esta es la primera gran tragedia que sucede, pero queríamos saber un poquito más, vos que sos de allá, que nos cuentes un poco cómo se ha comportado esta empresa, si es como las privatizadas de acá que han hecho desastres y bueno, y siguen haciéndolo algunas, o bueno, cómo era la situación allá. Mira, históricamente Litoral Gas siempre se ha caracterizado de brindar un servicio que uno puede llegar a evaluar a cómo son los servicios públicos en la provincia de una manera aceptable, tanto en lo que se refiere estrictamente al servicio como es en el tema del pago, de la factura. Es una cuestión quizás de tecnología, donde no solamente la empresa, en este caso, que brinda el servicio del gas, el Litoral Gas, también se puede llegar a pensar que también las infraestructuras de las grandes ciudades urbanas que no se renuevan en un periodo determinado, toda tecnología se vuelve obsoleta en un tiempo estipulado, y quizá eso también tiene que ver. Hace algunos ratos charlando con algunos colegas, planteamos cómo no se establecen mecanismos de seguridad, de tecnología, como para evitar rápidamente posibilidades de tragedias como esta, pensando en una central que pueda llegar a cortar el suministro de gas inmediatamente en el caso de ocurrirse una pérdida, que fue lo que sucedió. Un gasista estuvo trabajando, la empresa había cortado el gas, estaban por reinstalarlo, reacomodar el regulador de gas de este edificio. Todos los vecinos, los quienes habitan este edificio, sabían que hoy se iba a realizar este trabajo. Habían cortado todo suministro de gas de cada una de las casas, cortando las llaves para poder trabajar y que no ingrese el aire dentro de las tuberías, de los caños. Ahí está lo que es materia de investigación, que es lo que está investigando la justicia, qué es lo que pasó, cómo se produjo esta pérdida de gas, cómo se rompió este caño, cómo ocurrió esta tragedia, cómo fue la explosión en sí. Sí, eso es lo que... Dos cosas te quería consultar, si por ahí tenés información o se corrió ahí. ¿Este gasista matriculado estaba trabajando en forma independiente o era de alguna empresa contratista que tenía a su cargo la tarea con, en ese sentido se entiende, un supervisor o alguien que los controla, ¿no? Y por otro lado, habíamos empezado el programa este especial haciendo ese comentario que vos decís, no hay muchas alternativas. Si hay pérdida de gas es porque no se cortaron las llaves de paso. Y si se cortaron las llaves de paso es imposible que haya pérdida de gas. Esa es lo extraño. Seguramente esto será materia de investigación, y es lo que todavía no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, hasta dónde que había gas y hasta dónde no había gas, si estaba trabajando en qué parte del edificio, y si realmente el suministro estaba cortado y desde dónde. Aparentemente es un gasista particular que estaba haciendo este trabajo. Ajá, sí, bien. Luis, ¿algo más por allí? Vos decís, es tuya la transmisión, nosotros hacemos lo que vos digas, si querés te dejamos libre para que sigas laburando por ahí, si no seguís vos con el micrófono, es tuyo. Por acá teníamos la palabra también es la parte emotiva, de los rescatistas, quienes se encuentran trabajando en la situación más difícil de encontrar a la gente que todavía sigue adentro del edificio. ¿Te parece? Lo escuchamos un minuto y pico más o menos. Dale, cómo no, escuchamos a uno de los rescatistas con el volumen un cachito más bajo, quizás lo escuchemos mejor que antes, pero se llegó a escuchar bien lo que tenía el funcionario. A ver, escuchamos. Ahí vamos. Tenemos fe de que algo podemos encontrar y vamos a ir a la oficina. Jamás se pierde la esperanza. Jamás se pierde la esperanza. Estamos varios unidos en la foto y dando los fuerzas al otro porque son momentos muy emotivos. Sacar a una persona que está con traumatismo, está mal o muerta, ¿cierto? Entonces, la mayor felicidad de nosotros que estamos en esto es que la mayoría está en vivo. Y robar. Esperanza no tenemos tiempo. Todo no se va a perder. Es un momento muy difícil. José Gustavo Real. ¿Estaba participando del operativo? Sí, estamos operando acá en el desastre. ¿Cómo le están pasando a ustedes? Sí, estamos muy tensionados acá con los compañeros, amigos, todos. Estamos muy tensionados. O sea, la persona que está en la parte de medicina, lo que sufre más y el que no entiende. Porque el que entiende a lo mejor dice, no, te golpeo, no te voy. Y nosotros pensamos en otra cosa, que si puede golpear y desagradarse, ¿no? Puede haber una arteria cortada, no sabemos con qué nos podemos encontrar. ¿Usted tiene la gente del destino que quiere colaborar? Yo no manejo esa parte, o sea, nosotros somos... Bueno, estamos pidiendo la carpa de ayuda, es ropa. Y ayuda, ollas trazadas, colchones, lugares donde puedan habitar a la gente, porque hay gente que se quedó sin hogares. Entonces hay ayuda. Ayuda para la gente que se quedó sin hogar. Que se comuniquen, por favor, a los lugares que están disponibles. Porque se arrimen al lugar. No hay cosas, ¿no? Sí, nosotros recibimos todo acá. Nosotros tenemos la carpa y recibimos. Bien, ahí escuchábamos a estos dos trabajadores rescatistas que están acá también brindando un servicio arduo en el lugar. Luis, ¿los rescatistas son voluntarios o son profesionales de distintas áreas de defensa civil o de seguridad? La mayoría son profesionales. Ah. Hay voluntariados, pero están divididos en diferentes tareas. Obviamente quienes están adentro son un cuerpo especializado de la Policía Federal. Hay rescatistas profesionales que están brindando en una segunda instancia, y obviamente en un tercer cordón también hay un llamado a voluntariado para poder brindar ayuda a quienes van saliendo con lesiones menos graves. Bien. Luis, ¿algún testimonio más que te queda por allí? Impecable laburo. La verdad, lo decíamos en el momento que se cortó la comunicación por allí, que no, nos obviamente nos ha servido de mucho tu laburo, también los audios, vale decirlo porque no lo habíamos dicho antes, los audios que escuchamos al principio de la conferencia de prensa también son del producto del laburo de Luis Guzmán y de la gente de Radio Popular Che Guevara allí en Rosario. Por ahora quedamos a disposición de esta cobertura desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde acá, seguimos en la esquina de Salta y Boulevard Oroño, seguimos esperando que haya alguna novedad, principalmente esperando desde que las personas que vayan saliendo estén en buen estado y que puedan pasar rápidamente a encontrarse con sus familiares. Dale, en un instante volvemos y nos avisás si tenés algo por ahí y te llamamos rápidamente. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Luis Guzmán de Radio Popular Che Guevara de Rosario con este impecable informe que hemos tenido y ahora en instantes nada más vamos a estar charlando con otro compañero que estaba a dos cuadras del lugar de los hechos y que fue evacuado. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Aquí Ernestina de ANRED, Luis Sangió, que acaba de terminar su programa Otras Voces, Otras Propuestas. Y por parte del equipo que hacemos en general La Retaguardia, está Braulio, nuestro operador técnico, y Euge y yo aquí. Bueno, digo, estamos también saliendo por AM690, a las 22 nos despediremos de allí, o nos despedirán en realidad, y nosotros seguiremos como siempre, nunca sabemos. Sí. No sabemos a qué hora empezamos, porque somos impuntuales a veces, y mucho menos sabemos a qué hora terminamos. Nosotros tratamos de saber igual a qué hora empezamos, pero no sabemos a qué hora terminamos. Y más en una circunstancia así, ¿no? Como la que se está viviendo en Rosario. Vamos a recibir a un amigo de esta casa en esta transmisión especial. Obviamente no nos gustaría llamarlo por otras cosas, ¿no? Y creo que la última vez que hicimos una entrevista, que fue en aquel caso para Horario Público, para contar la historia de Matías Ayastuy, también creo que cortamos diciendo, bueno, esperemos que la próxima hablar de cosas más alegres. Era así, estaba contando la historia de sus papás. Matías, bienvenido aquí a la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? Hola, Fernando, ¿cómo andas? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo va? Aquí tratando de estar cerca, y lo hemos hecho a través de esta hora de laburo con el aporte fundamental de la gente de Radio Popular Che Guevara, con Luis Guzmán allí en el lugar de los hechos. ¿Vos laburás ahí cerca? Yo trabajo a dos cuadras y media de donde fue la explosión. Uh-huh. Y estabas ahí, estabas laburando en ese momento. Sí, hoy a la mañana, bueno, fui a laburar en el cole, como suele ser, y pasé justo, porque del recorrido entre la parada del bondi y mi trabajo queda ahí, la esquina de Salta de Broño, Y bueno, fui a trabajar como todos los días, y estaba sentado en mi oficina en una reunión con un compañero de trabajo, y de pronto sentimos una detonación que yo no había escuchado nunca en mi vida, la verdad. Decía que comparado con la bomba de estruendo, las bombas de estruendo parecen un tres tiro comparado con lo que son, con lo que fue esa detonación. Realmente fue algo increíble que sacudió todas las ventanas y las puertas y las aberturas del lugar donde estábamos nosotros, a 2 cuadras y media de la tragedia. Claro, porque en realidad no es solo la explosión, sino la rotura de los vidrios, los hierros que empiezan a caer. Digo, es una mezcla sonora que debe ser francamente insoportable. Sí, ahí lo que tuvo repercusión fuerte, que te diría que se escuchó a más de 20 o 30 cuadras del lugar, porque estuve charlando con gente que me dijo, por supuesto que no con la magnitud con la que escuchamos los que estábamos más cerca, ¿no? Pero la explosión se escuchó a muchísimas cuadras, muchísimas cuadras del lugar donde fue. Después, desde los que estábamos un poco más retirados, no teníamos, más sonido, no escuchábamos más cosas, veíamos que toda la gente salía a la calle en busca de alguna respuesta de qué era lo que podía haber pasado. Y lo que sí se veía desde donde estábamos nosotros era esa foto que recorrió todos los las redes sociales, que es esa columna de humo saliendo hacia arriba del edificio que se había derrumbado, que nadie sabía que se había derrumbado un edificio, ¿no? En ese momento. Matías, Ernestina te habla, buenas noches. Hola, Ernestina, buenas noches. ¿Y ustedes pudieron también sentir entonces la onda expansiva, digamos, esto que se produce cada vez que hay una explosión? Digamos, no solo es un sonido estremecedor, sino también todo aquello que va arrasando a su paso una explosión. Mira, en el lugar donde estaba yo, digamos, lo que pasó fue que se movieron mucho las ventanas, las puertas, y en una habitación contigua hubo una ventana que se abrió, bueno, se abrió muy muy fuerte, digamos, golpeó todo, no se rompió ningún vidrio donde yo estaba, pero lo que sentimos fue un impacto muy muy fuerte de la detonación, digamos, que yo entiendo que debe ser la onda expansiva, así lo que llegó hasta ahí. ¿Y en ese momento qué fue? Miedo, desesperación, salieron corriendo, fueron ordenados. No sabíamos qué hacer, obviamente que todos salimos, dejamos nuestro lugar de trabajo y salimos a la calle, y todos los vecinos, y una carrera terciaria que hay a una cuadra, hicieron lo mismo, y se pobló inmediatamente la calle de gente que lo que veía era una columna de humo, y bueno, y trazábamos hipótesis durante los primeros minutos de una estación GNC que había cerca, pero quedaba un poco más para el otro lado, o pensábamos que podría haber sido el supermercado La Gallega. Todo el mundo pensaba si nadie de ningún compañero de trabajo había ido a hacer compras o algo así, digamos, a La Gallega. Empezamos a rastrearnos, a ver dónde estábamos todos, algunos fueron al lugar del hecho ahí inmediatamente, y otros nos quedamos un rato más, a seguir trabajando un rato más, hasta que después, bueno, pasó Defensa Civil y Gendarmería para avisar que estaban evacuando todos los edificios y los lugares de ahí de 5 cuadras a la redonda, porque no podían cortar el suministro de gas ni podían cortar las llamas, ¿no? Entonces, claro. Bueno, había riesgo todavía. Mati, sabemos que una zona céntrica donde ocurrió esto es una zona de viviendas de clase media. Mira, es bastante bastante demostrativo un poco, porque por lo que vi, por el contacto de una compañera que vive cerca, ahí hay 3 edificios, uno de los cuales es el edificio más más caro, donde vive la gente de más dinero, y desgraciadamente, como nos suele pasar, el que se derrumbó y la mayor cantidad de víctimas fueron de estudiantes universitarios o de laburantes de clase media, digamos, que consiguen por ahí entre varios reunirse para alquilar un departamento, y es una zona céntrica digamos, bastante cara, digamos, esa zona de ahí. Pero bueno, en ese edificio vivían bastantes estudiantes universitarios, por lo que tengo entendido. Seguramente alquilando, compartiendo gastos, claro, exactamente. Entre muchos, como decías vos. Bueno, Mati, te agradecemos. Una última pregunta, porque hay algo que recorre y que recorrió toda la hora de emisión, que tiene que ver con si funcionó la ayuda estatal, con si los rescatistas y los médicos y los enfermeros laburaron rápidamente. Aquí estamos acostumbrados a que en general no sucede eso, sucede todo lo contrario, y también estamos acostumbrados a ver diferencias. Por eso te preguntaba si eran edificios de clase media, de clase alta o clase baja, porque también la respuesta muchas veces es diferente de acuerdo al barrio donde sucedan las cosas. ¿Cómo evaluás vos, desde tu ser vecino y de tu ser sensible, la actuación hasta aquí de las autoridades? Mira, lo que te digo te lo voy a decir con todas las pinzas del caso, ¿no? Pero la verdad que me sorprendió para bien el movimiento de lo que fue el dispositivo de evacuación, todo, más allá de que por supuesto los bomberos demoraron un montón en llegar, la policía aparentemente se le avisó, bueno, todas las cosas que ya seguramente sabemos y que a través de otros medios lo podrán saber mejor que yo. La sensación que tuve yo hoy a la tarde cuando escuché a la intendenta, al gobernador y al ministro de Seguridad, a Rossi, a Mónica Fein y a Bonfatti, es que por hoy, digamos, en este momento dejaron de lado miserias y mezquindades y trabajaron. Es la sensación que me dio a través de lo que vi por los medios de comunicación, insisto. Trabajaron más o menos articuladamente, sin echar culpas o miserias, claro. Digamos, era un momento en el que no había lugar para otra cosa que para ponerse a disposición de las necesidades de lo que estaba ocurriendo ahí en el momento. Y eso, por ejemplo, en situaciones de inundaciones, ¿no se nota de la misma manera? No, bueno, acá tenemos el caso de las inundaciones, que no solo no se nota de la misma manera, acá Reutemann es responsable de decenas de muertos por la inundación. El ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann, supo días antes de que a través de un informe de la universidad, supo días antes de que la ciudad, que una parte de la ciudad de Santa Fe se iba a inundar, y trató de ocultarlo, no tomó ningún tipo de prevención. Inauguró una defensa que en realidad no estaba terminada, que fue a través de la cual entró el río Saladillo y metió casi 2 metros de agua en la ciudad de Santa Fe. Así que realmente, comparado con eso, esto es muy superador, digamos, la respuesta que hubo en esta situación comparada con aquella situación, donde no solo que no se dieron respuestas y no se previno, sino que hubo una responsabilidad política que obviamente, todavía sigue estando impune el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann. No solo está impune todavía, sino que no fue presidente porque no quiso, ¿no? Porque recordamos que había sido la persona elegida por Duhalde antes de que eligiera a Kirchner, que lo eligió como segunda opción en aquel momento, en el 2003, ¿no? O sea, si Reutemann le hubiera dicho que sí, probablemente hubiera sido presidente. O sea, no es solo que no pagó sus culpas por esa cuestión que nos está contando Matías, ¿no? Sí. Y no solo está impune por la responsabilidad de las muertes de las inundaciones, sino que está impune porque es el responsable político de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre del 2001. Claro. Él es el responsable político del asesinato brutal de Claudio Pocho Leprati, entre otras 27 víctimas que hubo en la provincia de Santa Fe. Entonces, digamos que si hay una palabra que acompaña el apellido de Reutemann, para mí es la palabra impunidad, ¿no? Sí, seguro. Sí. Mati, querido, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, Fer, Euge, Ernestina, les mando un abrazo grande y bueno, estoy a disposición para cuando necesiten. Un gran abrazo. Chao. Un beso a ustedes. Matías Ayastuy, un amigo de esos que nos ha dado la vida, sí, exactamente. Y que, bueno, nada, para quienes quieran saber quién es, en la página de La Retaguardia hay una nota sobre la historia personal y familiar de Matías, un pibe hipersensible en estos 10 minutos de charla ha quedado claro su manera de ver la vida. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Tienes razón, Eugeche. Hay que decir, Matías, a quien escuchaste recién, sí, está buscando a un hermano o hermana. Él se enteró hace, bueno, era lo que te decía que buscaras en la página, ¿no? Él se enteró hace bastante poco tiempo que su mamá, que está desaparecida, estaba, como estaba en la clandestinidad, se enteró hace poco tiempo que estaba embarazada. Claro. Entonces su búsqueda es reciente. Digo, no, hay muchos casos como estos en los que mucha gente ni siquiera sabe que hay nietos apropiados, sí, dando vueltas por allí que son suyos, porque familiares, ¿no? Y mirá, porque, después de tantos años se vieron. Claro, por la cuestión de la clandestinidad, también, ¿no? Porque claro, muchos militantes estaban en la clandestinidad y por lo tanto no sabían que las chicas estaban embarazadas. Bueno, ese es el caso de Matías y de su mamá, así que estamos buscando un hermano o hermana también de Matías. Buscá allí en el Facebook incluso su foto. Las fotos en general sirven en estos casos también para aportar algún tipo de dato. Ellos fueron secuestrados en el barrio de Caballito, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nos estamos acercando al cierre, ¿sí? Lo vamos a recibir de vuelta a Luis Guzmán, que ha sido parte fundamental de esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy cuando Angió, digo para no repetir tanto Luis, cuando Angió nos llamó a la tarde y planteó la posibilidad de hacer esta transmisión, la verdad es que está muy bueno que se le haya ocurrido esta idea, porque en general nosotros con los temas que están hipertratados en los medios tradicionales, muchas veces nos corremos y dejamos que ellos tengan sus noticias y nosotros tenemos otras noticias porque somos alternativos. Pero la verdad es que podemos hacerlo igual. No solo podemos hacerlo, sino que debemos hacerlas, ¿no? Sí, este seguro. Tipo de noticias, y porque las vamos a hacer diferente de todas maneras, que queramos o no, lo intentemos o no, nos va a salir desde otra mirada. Es una lectura diferente desde nuestra perspectiva, ¿no? De lo que está sucediendo en esta coyuntura. Y bueno, con este tema en particular, mucho más todavía, ¿no? Porque estábamos hablando de los compañeros de Rosario que tienen una radio ubicada en un lugar que es hoy un espacio cultural, social, político, muy importante. Sí, con gente que está criminalizada, tratando de evitar que la justicia les haga daño, como el compañero John Lee allí de La Toma, ¿no? Que está con algún problema judicial aquí. Un problema bastante grave, bastante porque grave. Está con una causa penal que si fallan en contra son muchos años, y solamente por haber defendido a otros compañeros en un acto de protesta, ¿no? Pero bueno. También destacar el trabajo de Indimedia Rosario, que también a través de su página web y que ellos también son parte de la Red de Medios Alternativos, estuvieron informando durante todo el día acerca de la situación que se estaba viviendo allá. Bueno, lo tenemos allí a Luis. Luis, lo que queremos en realidad, te vamos a obligar en este momento a que vos cierres la transmisión, porque nos parece que obviamente ha sido parte principal de ella, así que te corresponde que hacer el cierre de esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, compañeros, solamente dejarle un saludo, decir que acá nos hemos movido un poco, estamos viendo cómo en todo lo que es el perímetro alrededor se sigue efectuando tanto el operativo de organización, de cómo van entrando, saliendo camiones con escombros, cómo también van desviando el tránsito hacia otros lugares, cómo van también hablando con la gente que viene, pregunta, intenta saber qué es lo que está pasando o intenta saber si puede tener alguna información acerca de sus casas, porque estamos hablando también de vecinos que fueron evacuados por seguridad y que retornan a acá, algunos para sacar alguna de sus pertenencias y otros para ver si pueden retornar o no a sus casas. Luis, una última pregunta, un dato, si lo tenés, quizá ahí que vos estás en el lugar y con las personas que están en el rescate. ¿Oficialmente todavía se tiene las personas que faltan quizás encontrar, que posiblemente estén allí? Recién, bueno, lo que escuchábamos, el ministro de Seguridad decía, 7 personas identificadas fallecidas. Se habla de un número superior. Algunos medios locales están hablando del número de 12, sí. De que todavía hay 19 personas que están desencontradas, que están siendo buscadas por familiares, y ese es el número que más o menos se está manejando hasta ahora. Uh-huh. Bien. Bueno, esperemos que esa lista de personas desaparecidas sea al final del día o mañana pase a engrosar la lista de personas heridas y no la de las lamentables víctimas fatales. Bueno, dale, haz el cierre. Un saludo grande, es un gusto compartir esta cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos y seguramente para los días que vengan con las novedades que hayan estaremos en contacto. Bueno, nos vamos, muchísimas gracias. Gracias. Chao, gracias. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.